Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 23 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Por algunas horas, eventos deportivos afectaron la circulación de algunas de las principales arterias de la ciudad este domingo. La carrera San Crispín, la carrera del médico y el predesfile de la Motofiesta León 2017 fueron los eventos que provocaron que a partir de las 8 de la mañana varias arterias y bulevares fueran cerrados por la Dirección de Tránsito Municipal. Para brindar una mejor atención a los derechohabientes, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato está intensificando el programa de cirugías en fin de semana. Actualmente, sábados y domingos, se están realizando 35 intervenciones de la especialidad de oftalmología y 4 intervenciones en traumatología y ortopedia en las unidades médicas de la delegación. De nada le va a servir a Bárbara Botello, en el juicio de procedencia o desafuero, ninguna de las denuncias que ha presentado ni sus comparecencias, afirmó el líder municipal del PAN, Alfredo Lin Altamirano. Nadie de los aspirantes a gobernador de Guanajuato y alcalde de León tiene amarrada la candidatura hasta que no se defina si en la entidad hay o no hay coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pese al recorte presupuestal del gobierno federal y al impacto que tendrá en proyectos de gran magnitud, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato espera sacarlos adelante con el recurso estatal. La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, con la que se prevé obtener 5.279.667 millones de pesos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.